para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lanzan tráiler de Radioactivo. Estudio Canal ha estrenado el primer avance de la película dirigida por Marjane Satrapi y protagonizada por Rosamund Pike, que trata sobre la brillante científica Marie Curie y sigue su investigación innovadora sobre el descubrimiento de la radioactividad. Sin embargo, debe soportar no solo el estancamiento social, sino también los costos de salud por el manejo del material. Llega a los cines del Reino Unido el 20 de marzo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.